¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. Con su... De cine y de música. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y el día de hoy vamos a hablar de un gran actor que, aunque murió relativamente joven, a los 54 años, logró dejar una huella en el mundo del teatro, del cine y de la música. Me refiero al señor Joaquín Pardavé, también conocido como el hombre de las mil caras, porque fue compositor, argumentista, adaptador y director de cine. Joaquín Privado Pardavé Arce, él nació en Pénjamo, Guanajuato, el 30 de septiembre de 1900, comenzando el siglo XX, y falleció el 20 de julio de 1955 aquí en la Ciudad de México, cuando apenas tenía 54 años de edad. Él prácticamente estuvo toda su vida en los escenarios porque sus padres eran actores y desde que estaba en brazos lo cargaban en el escenario. Él obtuvo su primer papel en la zarzuela En la Casa de Dios cuando tenía apenas 4 años de edad. Casi estuvo en Guanajuato todo el tiempo hasta que los primeros levantamientos revolucionarios le hicieron abandonar el lugar a la familia y establecerse aquí en la Ciudad de México. Aquí cursó sus estudios básicos, pero falleció su madre en 1916 y entonces la familia decidió trasladarse a Monterrey. Y ahí pues Joaquín tuvo que trabajar para ayudar con los gastos económicos de su casa. Entró como telegrafista en Ferrocarriles Nacionales de México y por esos días compuso la canción Carmen, para quien era su novia de ese entonces, Carmen Delgado. 3 años después, en 1919, falleció su padre y Joaquín Pardavé regresó a la Ciudad de México por invitación de su tío Carlos Pardavé y logró ingresar al teatro, actuar en la obra Los hijos del Capitán Grant, de donde se desprendió ahí su fructífera carrera en el mundo del espectáculo. En ese mismo año, 1919, debutó en cine en la cinta silente Viaje Redondo, del director José Manuel Ramos, y poco después conoció a Roberto el Panzón Soto, con quien trabajó 12 años en un espectáculo en el Teatro Lírico, y una de sus obras más famosas fue Rataplan, al incorporar tiples semidesnudas. Y fue además un escándalo porque en el año, imagínense, estamos hablando de 1920, hace exactamente un siglo, pues la gente no estaba acostumbrada a este tipo de espectáculos, la gente era más recatada, la gente se escandalizaba fácilmente. Pero bueno, Joaquín Pardavé se fue ganando un papel importante como actor entre los empresarios de la época. Para 1925 conoció la tiple Soledad García Rebollo, integrante del trío musical Las Hermanas Rebollo. El término tiple hace alusión a las voces más agudas, que generalmente son propias de las mujeres y de los niños, y Soledad García Rebollo era tiple. Joaquín Pardavé se enamoró perdidamente de ella y se casaron en 1926, y a ella le compuso varias canciones, entre ellas Plegaria, una muy famosa que a lo mejor conocen, Varita de Nardo y Bésame en la Boca, entre otras. Pero bueno, de las canciones que más satisfacciones le dejaron, porque fue sin duda su bolero internacional, fue Negra Consentida, que también fue para su esposa, para Soledad o Cholita, como le decían algunos cariñosamente, para Cholita Rebollo. Un bolero internacional que ha sido grabado por varios artistas, entre ellos un dueto del maestro Armando Manzanero con Zarco Gómez. También la grabó Susana Hart y el propio Vicente Fernández también hizo una interpretación de la canción. Y también, ¿quién creen? ¿Ustedes se acuerdan de la canción El Rock Alrededor del Reloj de Bill Haley y sus Cometas? Pues buscando en internet, investigando precisamente de esta canción, encontré que el mismo Bill Haley hizo una versión en twist de esta canción. ¿Ustedes se lo imaginan? Pues vamos a escuchar esta gran canción en 2 versiones. La primera es con el trío Culiacán y la segunda es en versión twist a cargo de Bill Haley y sus Cometas, que se habrá grabado en la década de 1960. y ya ustedes me dirán qué les pareció esta canción. Vamos a escucharla. De cine y de música. Negra, negra consentida, negra de mi vida, ¿quién te quiere a ti? Mira, mi alma dolorida, negra de mi vida, tan solo por ti. Negra, negra consentida, negra de mi vida, deja de llorar. Mira que mi pecho monte está rebosante de felicidad. Negra Consentida, una canción compuesta en 1929 por Joaquín Pardavé. Dos versiones totalmente diferentes, una más conservadora y la otra, bueno, de las rarezas que se encuentran entre los cantantes y en internet. Pero por eso les digo que fue su bolero más internacional y que hubo muchas versiones de esta canción. Además, esta canción Negra Consentida fue utilizada en 1948 para la película Negra Consentida, dirigida por Julián Soler, con las actuaciones de Meche Barba y Ramón Armengol. Pero hablando musicalmente, Joaquín Pardavé también hizo colaboraciones con varios músicos, entre ellos el maestro Alberto Domínguez, de quien ya hablamos de él con su hija Eurídice, con el maestro Manuel Esperón y con el maestro Armando Camejo, entre otros. Y sus ritmos, pues no nada más fueron boleros, fueron desde la zarzuela, valses, boleros, guapangos, tangos, rancheras, en fin, tantos géneros que había en la época. 1929 fue un año importante para Joaquín Pardavé porque filmó su primer película sonora, El Águila y el Nopal, del director Miguel Contreras Torres, que déjenme decirles, aquí también participó Roberto el Panzón Soto, y esta película nació como cortometraje mudo. Después fue sonorizada en Hollywood y transformada en largometraje. Después vinieron varias películas más, entre las que podemos mencionar Bajo el cielo de México en 1937, del director Fernando de Fuentes. En 1938, Tierra Brava, del director René Cardona André. También ese mismo año, La tía de las muchachas, de Juan Bustillo Oro. En 1939, En tiempos de Don Porfirio o Melodías de Antaño, de Juan Bustillo Oro, una película de época con grandes canciones. Y en 1940 filma una de las más famosas, Ahí está el detalle, es la película que encumbró a Mario Moreno Cantinflas como actor. Un año después, en 1941, participó en el debut como director de Julio Bracho, ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué tiempo, señor Don Simón! Una comedia que fue bien recibida por el público y la crítica de aquel entonces. Aquí también actuaba Arturo de Córdoba. Y bueno, 1942 fue un año definitivamente muy prolífico para él porque fue su debut como director en la película El Paisano Jalil, en la que también actuó y sería director en 22 películas más. Y cintas que no solo eran románticas, sino dramáticas, rancheras y también, pues obviamente, comedias urbanas. Al año siguiente, en 1943, actúa en la película México de mis recuerdos, del director Juan Bustillo Oro, y populariza al personaje Susanito Peñafiel y Somellera. Este personaje ya lo había creado años atrás en una revista musical que se llamaba Tradiciones que Perduran. Y cabe mencionar que otra de las participaciones importantes en esta película fue Fernando Soler, en donde hacían sus relajos los dos juntos, pero fue muy divertida esta película. En 1945 escribe, dirige y actúa El Barchante Neguif. Y hay una escena muy cómica con Dolores Camarillo, en donde los dos son vendedores y están tratando de atraer clientes con precios más baratos. Pero el Barchante Neguif, Joaquín Pardavé, le da una lección de venta a Regina, que está interpretada por Dolores Camarillo, para que no se deje llevar por vender más y más barato, sino que venda más y obtenga más ganancias. Vamos a escuchar lo que le dice. ¡Pásele, marchante, pásele! Aquí damos más barato que nadie, todo a mitad de precio. Y sobre todo, aquí somos del país. ¿En cuánto me va a dar estas camisas? Por ser para ti en 20 pesos. Esas mismas camisas aquí las doy a 15 pesos. Bueno, si la señora se las da más baratas, vaya con ella. Vamos a ver si son las mismas. ¿Las mismas? Mírelas a usted. Deme dos. ¿Calcetines? Aquí tiene. ¿Y estos cuánto? 3 pesos par. Deme 3 pares. Esos mismos calcetines los doy a 2.50 el bar, señor. ¿A verlos? Mírelos, igualitos. Pero mamá, con esta clase de competencia se van a arruinar los dos. No le hagas, hijo. A ver, ¿quién se raja primero? En el becado va a llevar el Benitencia. Don Egip, los dos no cabemos en la tierra. O se muere usted, o me muero yo. Mire, señora, no se enoje. Por mí, muérase usted bremiero si quiere. Vamos a ver. ¿Cuánto perdió en las camisas? 2 pesos en cada una. 1, 2, 3, 4. ¿A qué tiene usted? Yo perdí 50 centavos en cada bar de calcetines. Es 1.50. Démeme 1.50. Aquí tiene. Todavía me sale debiendo 2.50 que en cualquier otra mercancía, dándola más cara, lo puede sacar. Pues, creo que tiene usted razón. Naturalmente, pero dando más cara la mercancía, nunca más barato. ¿Me comprende? Así, los dos de acuerdo y a ganar dinero. Entonces, ¿amigos? Naturalmente que amigos. ¡Pásele, marchanta! ¡Pásele, marchanta! ¡Verdadero barato del mercado de lagunías! ¡Acá están, Neguip Echeruta! ¿Qué tal esta lección de ventas de El Barchante Neguip? Y bueno, así como hemos comentado que hay actores que han tenido química con sus parejas coestelares, pues Joaquín Pardavé fue uno de ellos, y con quien tuvo esa química fue con doña Sara García, con quien trabajó en cintas como Ahí está el detalle en 1940, esta que acabamos de escuchar, el diálogo del Barchante Neguib en 1945, que fue de la dirección de Joaquín Pardavé, Cuando los hijos se van en 1941, de Juan Bustillo Oro, aunque no eran pareja, pero bueno, finalmente trabajaron juntos. 2 pesos dejada o El padre desconocido de 1949, también dirigida por él, e inclusive actuaron junto a Tintán en la película El hombre inquieto, de 1954, que fue dirigida por Rafael Valedón. Y en esta película vemos cómo Joaquín Pardavé pasa de ser un hombre de clase acomodada a ser un vendedor de periódicos. Y con todo esto podemos decir que Sara García y Joaquín Pardavé se adaptaron a trabajar muy bien juntos. Bien, vamos a hacer una pausa y a escuchar algo de música. ¿Les parece? De cine y de música. Pepsi-Cola, todos toman Pepsi-Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi-Cola refrescante, Pepsi-Cola deliciosa, Pepsi-Cola mucho más y rinde más. Más, más. Más cantidad. Sí, sí. Sabe mejor. Más, más. Más calidad. Pepsi-Cola doble cantidad. Pepsi-Cola, todos toman Pepsi-Cola porque saben que les rinde mucho más. Pepsi-Cola refrescante, Pepsi-Cola deliciosa, Pepsi-Cola muy sabrosa y rinde más. Recuerde, no se haga bolas con tantas colas. Pida siempre Pepsi-Cola. ¡Arre, mula, no se me queden! Mire pues, chula, ya se divisa mi pueblo, ¿eh? Ya vamos llegando a Pénjamo. Ya brillan allá sus cúpulas. De corralejo parece un espejo mi lindo Pénjamo. Sus torres cuatas son dos alcayatas prendidas al sol. Su gran variedad de pájaros que silban de puro júbilo. Y ese paseo, churipitseo que tiene Pénjamo. Es un suspiro que allá en Guanguitiro se vuelve canción. Pues fíjese nomás, pues, que yo parecía de Pénjamo. Me dijo una de Cuerámaro. Voy. Pues ahora, pues mire, señora, que soy de Pénjamo. Lo habrá notado, pues lo ha atravesado, que somos allá, pues. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, mula, no se me quede! Acérquese, chula, acérquese. Al cabo, por todo México, hay muchos que son de Pénjamo. Si una muchacha te mira y se agacha, es que es de Pénjamo. O si te mira y a luego suspira, también es de allá. Si un hombre por una pérfida se mata por otro prójimo, si es decidido y muy atrevido, pues es que es de Pénjamo. Si a quemarropa te invita a la copa, pues ya ni que hablar. Hágase pa' acá, chula, pues. Si quiere vivir en Pénjamo, mi tierra feliz y cálida, ahora hágase pa' acá, pues. Deme un besito que sienta bonito y aquí está Pénjamo con sus rincones y bellas canciones que le hablan de amor. Ya llegamos, pues. La canción que acabamos de escuchar es Vamos llegando a Pénjamo, que fue composición obviamente de Joaquín Pardavé y por supuesto en voz del ídolo Pedro Infante, que también trabajó con él en la cinta El Mil Amores de 1954 del director Rogelio A. González. Y esta canción la compuso porque realmente le gustaba el lugar a Joaquín Pardavé. De hecho, en 1950 fue declarado hijo predilecto de Pénjamo. Joaquín Pardavé falleció de un derrame cerebral por su exceso de trabajo. En ese tiempo filmaba dos películas y participaba en una obra de teatro. Hubo una leyenda urbana por ahí que afirmaba que Joaquín Pardavé sufrió un ataque cataléptico, que él tenía estos ataques y que su médico de cabecera sabía los síntomas, pero que al momento que le dio el ataque no se encontraba el médico y lo declararon muerto, por lo que supuestamente fue enterrado vivo. y tuvieron que exhumarlo porque parte de la leyenda es que el testamento de Joaquín Pardavé se quedó en la bolsa del saco del traje con que lo enterraron. Después se dijo que lo habían exhumado y que el ataúd estaba destrozado por dentro por la desesperación de querer salir y los dedos del actor pues estaban destrozados. Pero esto es totalmente falso. Sus sobrinos confirmaron que los restos de Joaquín Pardavé jamás, jamás fueron exhumados, ni siquiera cuando su esposa falleció, aunque fueron enterrados juntos. Así es que bueno, solo es una de las leyendas urbanas que circulan, como siempre, de las grandes estrellas. Y fíjense que la muerte de Joaquín Pardavé de verdad que fue muy repentina. Él no guardó cama, no estuvo hospitalizado, sino que él había estado trabajando mucho. En ese momento él estaba filmando dos películas y trabajando en una obra de teatro. El día que falleció llegó a su casa, se sentía muy cansado y le dijo a su esposa, le dijo a Cholita, es que me duele mucho la cabeza. Se acostó, no aguantó ni para cenar. Fue Cholita después a preguntarle cómo seguía y le dijo que mal, que el dolor lejos de estar cediendo iba en aumento. Entonces su esposa inmediatamente le habló al doctor. El doctor llegó a casa de Joaquín Pardavé, pero ya no se pudo hacer nada por él porque él ya había fallecido. Falleció en su casa, les digo, de repente por una embolia causada por una fuerte carga de trabajo. Y este ha sido nuestro invitado el día de hoy, Joaquín Pardavé, que lo recordamos en personajes como Susanito Peñafiel y Somellera, el Baisano Jalil, quien no lo recuerda, Don Venancio, el Barchante Neguib y, por supuesto, el gran Macaquicus, entre otros. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles y enviarles muchísimos saludos por estar aquí, como cada día conmigo. Isa, mil gracias siempre. Isabrín, Chili Willy, Inés, Patti, Rubén, a mis tíos, a mis primos, Héctor, Lina, Hilda, Joel, Patti, Edwin, Héctor, Domingo, Diana, Irene, Miguel Ángel, Erika, Diana, Jimena, Dandrul, muchas gracias de verdad. Y a todos, aunque no los mencione, gracias por ser cómplices de estas charlas, de este programa que es para ustedes. Los voy a dejar con una de las canciones más famosas que compuso Joaquín Pardavé, que es Varita de Nardo, que tiene un comienzo muy bonito. Varita bonita, varita de nardo, cortada al amanecer, quisiera tus hojas, tu suave perfume, pa' perfumar mi querer. Qué versos, qué bonito. Y qué bonita canción también. Vamos a escucharla en voz de uno de los cantantes también más famosos de aquella época, en voz del gran Juan Arvizu. Muchísimas gracias, síganse cuidando, seamos responsables con nosotros y con las personas que nos rodean. No seamos impulsivos ni imprudentes y nos escuchamos aquí en la siguiente charla de cine y de música. Les envío un abrazo muy grande con su respectiva distancia. Hasta la próxima. De cine y de música. Varita, varita de nardo cortada al amanecer. Quisiera tus hojas, tu suave perfume, pa' perfumar mi querer. Mi novia parece varita de nardo como flor a la mujer. Por eso te quiero, varita de nardo, porque eres tu amigo. Yo te voy a acordar, de tu rostro el dolor. Pues solo te quiero, varita de nardo, para perdonar mi amor. Y allá de la tierra te traigo un regalo, rancherita de mi amor. Una florecita varita de nardo para que active tu olor. En una cajita guardabas mis flores como prueba de pasión. Las flores no existen, más que dan perfume que te dio mi corazón. Yo me voy, te voy a acordar, aunque sufras un cruel dolor, pues solo te quiero, varita de nardo, para perfumar mi varita de nardo para perfumar mi